El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación apoya el pedido de FADEPOF ante Naciones Unidas para que las enfermedades poco frecuentes sean consideradas dentro de la cobertura universal de salud. Esto aprovechando que el día 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, la Defensoría y a través del Área de Salud ha hecho este pedido, y por eso Mónica del Cerro, la jefa del Área de Salud, está con nosotros para comentarnos las actuaciones que viene teniendo la Defensoría por este tema, y que en este día está particular también este pedido que se hace, este acompañamiento. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Sí, efectivamente. Primero quiero decir que la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes tiene firmado un convenio con nosotros, y que creo que desde el año 2011-2012 hemos trabajado codo a codo tratando de vehiculizar algunos pedidos que quedaban medio trabados por allí, y además con los cambios de gestiones del ex Ministerio de Salud de la Nación, para lograr que estas enfermedades sean visibilizadas y sean consideradas dentro del conjunto. Si bien hay un programa, el programa no está muy en funcionamiento. Y previo a hablarte de este tema en particular, te voy a decir que antes de esto, la Federación, a través de sus entidades federadas, había realizado un pedido para hacer un registro que está previsto en la ley sobre cuáles son las enfermedades poco frecuentes prevalentes en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, eso está todavía en ciernes, no se ha concretado nada. Y eso permitiría establecer entonces un marco de actuación para saber qué se necesita, qué es lo que estaría faltando, y por supuesto que el tratamiento estuviese más accesible a las personas que padecen alguna de las enfermedades poco frecuentes. Una consulta, Mónica, ¿hay algunas de estas enfermedades que todavía no están incluidas dentro del programa médico obligatorio como para cubrir o ya están cubiertas? No están cubiertas en el 100%. Es decir, se cubren las enfermedades poco frecuentes, pero vos para poder prever la cobertura de algo tenés que saber cuál vas a cubrir. Claro. No es que las enfermedades poco frecuentes son una entelequia, son enfermedades en particular. Que van apareciendo, van surgiendo también van y son... Surgiendo. Son nuevas. Claro, entonces muchas veces no es no están... Uno en 2000 creo que es el número que establece de qué manera vos la detectas. La definís como poco frecuente. Ahora, en el curso de este mes, como bien dijiste, se conmemora el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes el último día del mes de febrero. Se lleva a cabo una reunión con el alto comisionado de la ONU en los días 20-21 de febrero, porque las entidades han pedido que se considere dentro de la cobertura universal de salud, que es algo que motoriza Naciones Unidas, a las enfermedades poco frecuentes. Y entonces ha pedido el apoyo de entidades como la nuestra. Creo que lidera este proceso la Defensoría del Pueblo del Ecuador, y también pidieron a la Federación Argentina que nosotros le diéramos el apoyo. Por supuesto que se lo hemos dado, para eso se dictó una resolución que ha sido puesta en conocimiento de los organismos y que ellos mismos llevaban a Nueva York, que es donde se hacía esta reunión, para poner en conocimiento y de esta manera también generar que otras entidades, instituciones nacionales de derechos humanos como la nuestra, tomaran un poco ejemplo de esto y también brindaran su apoyo. Ellos son gente muy activa, o sea, más allá de pedir cosas, hacen un montón de cosas, y esto creo que es muy importante y merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Claro, por supuesto, porque además es gente con la que han venido trabajando ya hace bastante tiempo, es decir, que conocemos, con la que tenemos además una buena relación, y por supuesto en un tema que es muy importante. La mayoría, además, de las enfermedades poco frecuentes afectan a chicos, ¿no? Sí, no hay, pero, hay muchos chicos. Muchos chicos. Hay afectan. Adultos también, uh-huh. No podemos porque uh-huh. sí, sí, sí. Son muchas. Son muchas enfermedades. Pero, son muchas decir, entidades que conforman claro. la federación, muchas asociaciones. Perfecto. Y hay diferentes uh-huh. enfermedades, pero uh-huh. Por eso se las llama en general enfermedades poco frecuentes, porque si vas a hablar de cada una sí, sería sí, imposible sí. enumerar. Y la idea está también de que el Día Mundial, si se reconozca un Día Mundial, también está dando una entidad a esto, ¿no? La idea de que se da una ya a nivel mundial el reconocimiento, ¿no? Eso también. El reconocimiento. Y sí, uh-huh. el avance uh-huh. de la ciencia, el avance uh-huh. de las comunicaciones, uh-huh. los avances en general hacen que estas cuestiones tomen visibilidad, y nosotros queremos acompañar esto porque pensamos que es un trabajo, primero que en la mayoría de las asociaciones de pacientes son es un trabajo ad honorem, es un trabajo día a día, muchos tienen familiares que padecen las claro. enfermedades, otros uh-huh. son ellos mismos, uh-huh. pero es un trabajo de la sociedad civil que es importantísimo, sobre todo cuando se hace con seriedad. Entonces nosotros hemos considerado que era necesario darles este apoyo. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvo con nosotros en la Agencia de Defensor. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Vamos a comunicarnos con la ciudad de Godoy Cruz de Mendoza y allí vamos a hablar con la señora Noemí Javier, que es la mamá de María Alejandra Bacarino, y ella había pedido una pensión no contributiva por discapacidad para su hija y también otro trámite para ella también por su pensión. Bueno, por suerte la Defensoría pudo darle una resolución al problema y bueno, por medio de redes sociales había comunicado con nosotros y ya para el mes de septiembre tentativamente ya estaba para poder cobrar su pensión, su contribución. Por eso queremos que Noemí nos cuente por ella cómo le ha ido con este trámite y por supuesto que nos comente cuál era el tema por el que había venido. ¿Cómo le va, Noemí? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, cuéntenos, sí. Cuéntenos cómo llegó a la Defensoría. Bueno, yo me conecté a los 60 años, yo tengo 73. Ajá. En esa época yo era maestra y nos habían impulsado a usar la computadora. Uh-huh. Y yo en la computadora vi que decía un artículo, Defensoría del Pueblo de la Nación. Yo en esa época me jubilé, pero yo veía que mi jubilación no correspondía al sueldo que yo tenía. Yo me fui a ANSES, hice los trámites correspondientes, pero me pareció que el tiempo era muy exagerado. Había pasado un año de jubilada cobrando nada. Sí, sí. Y yo trabajaba en una escuela doble turno. Escribí por medio de la computadora, escribí a la Defensoría del Pueblo. Ajá. Grande fue mi sorpresa que a la semana ya tenía la respuesta. Claro. Y me pidieron un montón de documentos que yo fotocopié y se los envié. Ajá. A los dos meses yo tenía ya registrado mi sueldo como correspondía, y no solamente eso, sino la retroactividad de lo que me correspondía. Ah, o sea, yo quedé tan agradecida. Uh-huh. Y después, a los 10 años, mi hija enfermó, y uh-huh. el médico me dijo, hay que hacerle una pensión, mi hija tiene 50 años, sí, no sí. puede trabajar. Uh-huh. Y también, me pasó exactamente lo mismo. Hice el trámite, pero personalmente acá en Mendoza. Fui ante municipalidad, presenté cosas, tuvimos junta médica, fue algo muy grande para una persona grande, sí, es sí. un trámite muy engorroso. Pasaron 2 años y yo no tenía ninguna novedad, ninguna novedad. Incluso mandaba mail a donde eran las pensiones y me contestaban, ya le va a llegar, ya le va a llegar. Entonces me acordé. Mire qué bien. Escribí otra vez por medio de la computadora a Defensoría del Pueblo de la Nación y conté mi problema. Le conté tal cual era mi problema. A los 10 días tuve respuesta. Ah, qué bien. Y a los 3 meses, 4 meses, mi hija empezó a cobrar su discapacidad. Ajá. O qué sea, bien. Yo realmente se lo digo a todas las personas que conozco. Tengo un vecino arriba que tiene problemas con su jubilación y le dije, escribí a Defensoría de la Nación. Me miró como diciendo, ¿y eso qué es? O sea, no me llevó el apunte. Sí, sí. Y que muchas veces vio, la gente no confía, ya está tan cansada de hacer trámites, de ir de una oficina a otra, que no le digan, que le digan que no pueden, que falta tiempo. Entonces, es como que descree. Pero bueno, su mensaje es muy bueno en este caso, Noemí, ¿eh? Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para ellos. Uh-huh. Porque fueron los únicos. Y ojo, que le hablo de municipalidad, ANSES. He recorrido todas las oficinas. Sí, sí, sí. Los únicos que me contestaron uh-huh. a tiempo y respetuosamente y realmente viendo el problema fue Defensoría del Pueblo de la Nación. Así bueno. que para mí son maravillosos. Bueno, muchas para gracias. Muchas gracias, Noemí. La experiencia de los demás. Hay que probarlo. Es como todo. Se anima a probar. Y no, y muchas veces también no se puede, hay cosas que no se pueden resolver o que son mucho más dificultosas de resolver y tardan más tiempo, y eso también suele pasar. Pero bueno, la idea es tratar de ayudar a la gente y de claro. hacerle las cosas más fáciles, más que nada es eso, claro. Noemí. Y claro, cuéntenos claro, un poco claro. de usted, ¿dónde daba clases? ¿En qué escuela estuvo? Yo estuve en una escuela que acá en Mendoza es muy famosa, que es la Escuela Hogar. Ajá. Es una escuela que tiene a la mañana, se llama escuela común. Ajá. Después uno le da de almorzar a los chicos, le hace dormir las siestas y después a la tarde se llama hogar. Ajá, claro, y los chicos después viene la maestra de la noche y duermen ahí. Ajá, así que era tipo un internado. O es un internado, es claro. la única, es una de las escuelas que está casi en pleno centro porque está en el Parque General San Martín. Qué bonito lugar, además. Muy grande. Muy bonito muy lugar. Linda. Sí, sí. Y ahí está la escuela. Ajá. Muy linda escuela. Ajá. ¿Y cuántos años estuvo ahí? Y estuve casi 10. 10 años, qué lindo, qué lindo, qué linda experiencia, ¿no? Qué linda experiencia. Además. Hermosa, hermosa, pero muy desgastante. Y sí, por supuesto, ¿no? Si yo trabajo. No hubiera trabajado en esa escuela, capaz que hubiera trabajado 5 años más. Y bueno, pero bueno. La experiencia de haber pasado por ahí, ¿no? Y de haber podido dejar en los chicos también una enseñanza. Cuando empezamos a hablar, sospeché por su tono de voz y forma de hablar que era docente, porque tiene una forma muy pausada de hablar y muy clara para contar las cosas, y eso, bueno, es también parte del trabajo del docente, ¿no? Noemí Javier, bueno, muchas gracias por haberse comunicado gracias con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.